soy Marina Jara. Yo soy Ailén Jara. Campaña por la libertad de Ailén y Marina. La autodefensa es dignidad. Estamos con mi hermana en la unidad 8 de La Plata. Para dejar de ser víctimas del abuso y la prepotencia machista, la defensa es el primer paso. El 18 y 19 de marzo, vamos por la libertad de Ailén y Marina. Juicio oral y público en los tribunales de Mercedes. Concentramos en la Plaza San Martín, calle 26 y 27 de Mercedes, a partir de las 9 de la mañana. Que todas las mujeres seamos fuertes, que no estamos solas. Comisión por la libertad de Ailén y Marina. Escuchábamos el spot que habla de Marina y Ailén Jara, conocidas como las hermanas Jara, que desde febrero del 2011 están presas, actualmente están en la unidad 8 de Los Hornos, en La Plata, presas, como bien decía el spot, por defenderse. Fueron atacadas por un hombre que venía atacándolas cotidianamente, podríamos decir, y en defensa propia se defendieron, punto. Es todo lo que hay que decir. Se defendieron y por eso fueron buscadas por la policía y luego interrogadas y luego dictada la prisión preventiva. Hubo una suma de irregularidades que nos contaba Elena en aquel programa el 25 de noviembre de 2012, también en Mujeres al Derecho y al Revés, donde no se entiende por qué la prisión preventiva, donde no se entiende por qué frente a la situación de salud que vive Ailén y también Marina no se dictó la prisión domiciliaria, donde no se entiende cómo en una causa se podía saber tanto acerca de las chicas y tampoco acerca de quien las estaba abusando. No se entiende por qué en una causa no se contempla la violencia de género que la está atravesando. Esa es la situación. A 2 años las chicas están en prisión preventiva. Próximo lunes y martes es el juicio oral y público, como escuchábamos recién. Y tenemos en comunicación telefónica a Elena Salinas, la mamá de Ailén y Marina. Muy buenas tardes, noches, Elena. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Elena, bueno, queríamos que nos cuentes un poco, estuvimos compartiendo algo en noviembre, compartimos un poco de cuál es la historia de las chicas y queríamos que nos cuentes un poco qué pasó en estos meses. Estábamos en ese momento pensando en si había abogado, si no había abogado, si había una posibilidad de prisión domiciliaria, si había una posibilidad de cambio de carátula. ¿Qué pasó en estos 2 meses? ¿Cómo llegamos al juicio? Bueno, estábamos en el 26 de diciembre con una audiencia que tuvimos, 168 bis, en la cual se pedía la moligeración de pena o la prisión domiciliaria, la cual no fue rechazada por el tribunal, no fue considerada. Después, en el mes de enero, también se hicieron un par de habeas corpus por el tema de salud de Ailén, pidiendo la prisión domiciliaria. Bueno, esto fue dilatado por el tribunal hasta la finalización de la feria judicial, donde intervino nuevamente el Tribunal Criminal número 2 y rechaza la propuesta de la defensa. Luego, en el mes de febrero, se proponen por parte del fiscal, se proponen estudios complementarios, o sea, psicofísicos, psiquiátricos, psicológicos y también ambientales, y bueno, para considerar la prisión domiciliaria. Y bueno, seguimos en espera y nunca se resolvió, nunca se definieron, y bueno, en concreto nos estamos yendo al juicio el día lunes y martes próximo. ¿Cómo llegan, con esto que hablamos de los problemas de salud, tanto de Ailén como de Marina, cómo llegan las chicas al juicio? ¿Cómo las ves vos? ¿Cómo las escuchás? Y bueno, las chicas llegan con mucha esperanza porque están respaldadas por mucha gente, igual están un poco nerviosas, es comprensible, ¿no? Pero bueno, acá del lado de afuera, como dicen ellas, estamos apoyándolas, tratando de preparar una buena estrategia, y de que, bueno, el tribunal nos dé la oportunidad de explayarnos en lo que vamos a tratar de defender a las chicas. Bien, hace poco, en esto que decías desde la afuera, hace poco sabíamos que estuvieron visitando a las chicas la diputada Nadeo, Victoria Donda, María Luisa Estolani, ¿verdad? Sí, sí, sí, por parte de la política nos están dando una mano, nos están apoyando. Ellas como pertenecen a también a agrupaciones de violencia de género, así. Entonces, bueno, están con nosotras. Bien, y te están, estás recibiendo apoyo de algunas otras organizaciones. ¿Cómo están manejando esto? Sí, estamos recibiendo, o sea, la comisión y yo estamos recibiendo el apoyo de varias agrupaciones como Mujeres al Oeste, Conurbana, Mumalá, Las Rojas, unas chicas de Capital, varias un amplio espectro entre las organizaciones, un amplio espectro político vemos. En realidad esto, sí, más sí, allá de... Sí, hasta el Partido Obrero también nos está apoyando. Sí. Está bien, es como que esto no tiene una bandería política específica, sino que somos todas mujeres protestando. Tal cual, pero esto también habla de la transversalidad de lo que tiene que ver con la violencia de género, ¿no? No es una cuestión que abarque a un solo partido o que sea una causa de una sola bandera, sino cómo atraviesa los diferentes partidos con diferentes posturas, pero cuando hablamos de violencia de género aparece una única voz. Sí, la voz de las mujeres. Quiero recordar junto con vos, Elena, que hace 2 años que se formó la Comisión por la Libertad de Elena y Marina. La comisión se formó el año pasado, aproximadamente en el mes de julio. Ah, bien. Ahí es cuando se forma la comisión. Y ellos son quienes vienen acompañándote a vos y a las chicas desde este tiempo que vos estás diciendo, quienes vienen trabajando en la estrategia y quienes vienen acompañando y yendo a las visitas y demás. Sí. Ellos cumplen un rol fundamental, aunque a veces se los critique un poco, pero están cumpliendo un rol fundamental en esto de la organización, de difundir, de golpear puertas, de hablar con gente. Son pocos, pero bueno, trabajan mucho. Buenas tardes, Elena, te habla Gisela. Hola, yo te vuelvo un poquito al tema del juicio, que cuando lo estemos escuchando el programa va a ser al día siguiente, muy próximo. Recordanos qué tribunal es el que va a intervenir. El Tribunal Criminal Número 2 de Mercedes. De Mercedes es el interviniente en la causa. Uh-huh. Y el estado en que ellas están... Me decías, hoy hablaba Julia justo, pero recordanos bien cuál fue, ellas en qué estado llegan, procesamiento por... Bueno, Ailén llega después de una cirugía, que al final se hizo de urgencia, por medio de una cirugía laparoscópica, exploratoria. Dentro de todo llega... ¿Van a participar en el tribunal? Sí. ¿Cómo? En el juicio oral van a llegar ellas. ¿Van a ir? Sí, llegan al juicio oral, sí, perfectamente, sí. Sí, ellas quieren estar ahí además. Bueno, sí. Yo primero quiero aclararle a la audiencia y agradecerte. Elena está trabajando, además de estar con esto, está trabajando muchísimas horas. De hecho, creo que nos está atendiendo sin dormir, seguramente, porque últimamente cada vez que la veo, hablo con ella, está sin dormir de la cantidad de horas que labura. Porque, bueno, esto de que hablábamos alguna vez, ¿no? Las hermanas Jara están en esa situación por ser mujeres y por ser pobres también, digamos. Y de esta situación no está exenta su mamá, que sigue remándola con su casa, con sus hijos. Así que nada, agradecerte muchísimo que te hagas este tiempo para nosotras y para salir al aire. Y bueno, convocamos juntas entonces para el 18 y 19. Sí, bueno, desde ya les agradezco un montón. Ahora estoy en la Plaza de Moreno. Un poco Mumalá, un poco de frío tengo, estoy muy engripada, pero bueno, vine igual. Y vamos a ver si conseguimos los micros para que pueda salir gente de acá de Moreno. Que ese es nuestro objetivo del día de hoy, ¿no? La reunión de Mumalá. Y convocar a todo el mundo y darle las gracias a ustedes, que siempre me estuvieron apoyando y que fueron una de las primeras radios y programas de chicas que me llamaron. Elena, entonces, el lunes, a partir de las 9, en la Plaza San Martín de Mercedes. Exactamente, en la Plaza San Martín, frente a los tribunales,

¡Violencia de género! ¡Violencia de género! No te acerques, me dijo. No, bueno, repasando un poco entonces lo que hablábamos recién. En el marco del Mujeres Te Invita. En el marco de Mujeres Te Invita, 18 y 19 de marzo se lleva adelante el juicio contra Ailén y Marina Jara. Ellas están acusadas por homicidio en grado de tentativa. Desde las organizaciones, desde su madre, desde... Perdóname. Sí. Homicidio Boga. Homicidio en grado de tentativa. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de dos chicas que venían sufriendo durante meses y años abusos y intimaciones y faltas de respeto de una persona que ya tenía antecedentes penales, que es conocido en el barrio de donde viven estas, donde vive esta familia como el dealer. Sufren el intento de un ataque sexual, ellas se defienden y ahora están con, bueno, ahora hace dos años están presas con esta carátula de homicidio en grado de tentativa. Corregime, de lo que estamos hablando es, lo que se entiende por homicidio en grado de tentativa es dos mujeres que tenían la intención de matar a un hombre. Sí, si hablamos de homicidio estamos hablando del dolo de matar. Es decir, la intención de ellas de querer matarlo. En tentativa, porque bueno, no murió. Y dejamos de lado lo que realmente ocurrió. Desde un principio nos pareció disparatadísimo la carátula. Podemos discutir un montón de cosas, pero fuera de todo, podemos hablar de lesiones, ¿no? Pero homicidio, tenemos que hablar de que ellas tenían la intención de hacerlo. Porque si no... Tenían la intención de matar. Iban con la intención de matar a una persona. Exacto. Y bueno. Recordemos lo que Elena dijo en el programa que estuvo con nosotras acá. Ella hizo un comentario del momento en donde ella va a la comisaría y donde estaba la secretaria. Que le iban a poner lesiones graves. Y una figura policial dijo, ponele tentativa de homicidio y que se caguen. Que se caguen estas pendejas. Digo, ese tampoco es un dato menor. No, pero digo, quería con la voz autorizada que ahora tenemos en el piso, esto, lo que significa la carátula. El homicidio en grado de tentativa da cuenta o está dando a entender que estas dos chicas, Ailén y Marina, salieron del boliche aquella noche con la intención de matar a Leguizamón. Y lo que implica esta carátula es todos los demás derechos que tienen ellas, ¿no? Por ejemplo, la excarcelación no es lo mismo un delito de lesiones graves o de lesiones con un delito de homicidio que por el quantum punitivo que tiene, es decir, la escala penal, no, hace que no se lo den a la excarcelación. Por eso ellas están con prisión preventiva desde el primer momento. Recordemos, chicas sin antecedentes, estudiando, trabajando... ¿No? Que no se resistieron, que se entregaron, que digo, al momento del hecho ellas van a su casa, pero cuando la fuerza policial la vienen a buscar, entregan... A su casa a buscar a su mamá. No, y entregan y claramente ahí ellas se acercan a la comisaría entendiendo claramente que lo que habían hecho había sido en defensa personal, por lo tanto no tenían nada que ocultar. Sí. Bueno. Es que justamente cuenta Elena, el día que vino con nosotras a la radio, que ellas en un principio empezaron a contar todo como había pasado... contando, digamos, como damnificadas que eran y no podían creer cuando empiezan a darse cuenta que en realidad estaban siendo convertidas en victimarias en vez de víctimas. Así es, así que bueno, 18, 19 de marzo, juicio oral y público, Tribunal 2 de Mercedes, se convoca a radio abierta y actividades diversas a partir de las 9 de la mañana en Plaza San Martín, van a estar saliendo micros seguramente desde Capital Federal, Morón y Moreno. Vamos a estar confirmándolo vía Twitter y vía Facebook para que estén al tanto. Arranca la semana, toma nota, las mujeres te invitan. Che, pero pagás vos, ¿no? Estamos acá. Acá estamos al aire, ¿eh? Estamos al aire. Yo lo quería decir. El último Gisela, no, no hable, porque estamos al aire. No, tenemos muchas cosas para convocar. No, lo va a decir la abogada. Yo primero vamos a cambiar los aires. Una invitación. A vos te puede interesar, Mariana, esta invitación. Porque es una invitación para toda la familia. No podemos replicar esa mierda. Al aire, no. Metela a la negra. Bueno, a ver, yo tengo una sobrina muy pequeña y después tengo un sobrino que tiene una madre. Si querés, te lo llevo al tincho. Una obra de teatro, estuve viendo el tráiler que nos lo mandaron al mail. Se llama Juanito pierde día y el camino que no iba a ninguna parte. Es una obra de teatro para toda la familia que se estrena este sábado. Se estrenó ayer. ¡Opa! Esto de que estamos grabados. Sábado 16 de marzo a las 5 de la tarde. De ahí en más va a estar a las 5 de la tarde en el Centro Cultural Julián Centella, en Avenida San Juan, 3255. Y es a la gorra. Uh-huh. Y está muy bueno. Si pueden chusmearlo, si pueden llevar a toda la familia. Yo estuve leyendo un poco de qué se trata. Me gustó. Voy a intentar ir porque además... Voy a ir sola, voy a llevar adultos, si alguien quiere venir conmigo. Y si no, te le llevo a los chicos. ¿Niños puedo ir? Sí. Y si no, llevamos sobrino, nos das a Martín, traes tu sobrina, Gisela, nos vamos con todos los chicos. Chusmelo, a las 17 horas, Centro Cultural Julián Centella, Avenida San Juan, 3255. Y si son facebookeros, pueden buscar Juanito Pierde Día en Facebook y también hacerse amigos y chusmear un poco de qué se trata. Bueno, tenemos así como te invitábamos el año pasado. El programa pasado. La semana pasada. Al festival en el oeste, que tenía que ver con el Día Internacional de la Mujer. También te invitamos a otra actividad que se está desarrollando en este momento. En estos instantes. En el oeste, en Aedo, en el Transformador. Es ahí a pasitos de la estación de Aedo. En Caseros al 200, esquina Lavallol. Festival La Calle No Es Un Lugar Para Vivir. Este festival cultural tiene que ver con la idea que comparten los compañeros y compañeras del Transformador de que la lucha solo se debe dar con alegría y con organización como bandera, ya que la gente del Transformador viene sosteniendo trabajo hace muchísimos años con niños y niñas y adolescentes en situación de calle, trabajo que los llevó el año pasado a abrir un centro de día y una casa de noche, que involucraba el compromiso del municipio de Morón y de la provincia de Buenos Aires para poder garantizar los salarios y demás gastos que implicaba la instalación de este dispositivo. El municipio cumplió con su parte, alquila el predio donde funciona la casa de noche y se encarga de la alimentación, pero la provincia lleva de 6 a 12 meses de atraso en lo que son los salarios, con lo cual se están viendo casi obligados a tener que cerrar este dispositivo. La verdad que compartimos esto, nos hacemos eco de la gente, con la gente del Transformador, de lo que está sucediendo. Conocemos su organización, sabemos que trabajan seriamente hace muchísimos años, que sería realmente una pérdida grande para todo el oeste y para todos los niños y niñas que este espacio se cierre. Así que nada, si estás por el oeste, si estás con ganas, el Sarmiento te deja a 2 cuadras del Transformador, Caseros al 200, ir a apoyar a la gente ahí. Y chequea, porque arrancó la tarde, pero nada, chequea antes de ir, porque no vaya a ser que vayas y ya se terminó, pero sí, queríamos, aunque sea, contar qué es lo que estaba pasando. Y después tenemos otra invitación. Esta vez nos vamos para el sur. Nos vamos del oeste al sur, porque no dejamos rincón del Gran Buenos Aires, desde Mataderos hasta el sur. No me van a dejar en paz. No me van a dejar en paz. Curso de operador, operadora sociocomunitario con perspectiva de género y promoción de derechos. Hay un certificado oficial de la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires. Es un curso que se desarrolla en el Centro de Formación Profesional 406, en Cerrito al 290, al Lomas de Zamora. Ya empezó. Pero te puedes enganchar. Pero te puedes enganchar, se cursa los martes y miércoles de 5 a 9. Y te voy a dar unos segundos para que vayas a buscar papel y lápiz, que espero que ya los tengas. Y entonces te paso los teléfonos de Paola o de Lidia. Paola, 156-523-4353. 156-523-4353. Y el de Lidia es 156-324-3486. Igualmente vamos a estar colgando esta información en Facebook. Como siempre. Y para cerrar, acá la compañera Lancieri. Lo mío no es tan divertido. Solamente quería recordar que este domingo, cuando estemos escuchando el programa, se van a estar cumpliendo 21 años del atentado a la Embajada de Israel, donde falleció mi padre y 28 personas más y varios más heridos. El eslogan de este año es Vida mata atentado, 21 años después respondemos con vida. Nada más. Así fuimos. ¿Nos vamos? Nos vamos. La semana que viene. Nos vamos con un tema. Down on me. Perdón. Down on me. de Janis Joplin. Me quedé pensando en el título del tema. No sé por qué el operador habrá elegido este tema. Y antes de irnos vamos a mandar un abrazo grande a Vanina Catalán, que ya sabemos que nos está escuchando y que la esperamos. Que la esperamos algún día acá por el piso. Gracias, Pablito. Buena semana. Gracias. Chao. Check out.